Se dice que todo lo que se inicia se termina. Entonces queremos saludarles porque estamos terminando prácticamente un trimestre. Uh-huh. Hoy es el último viernes que vamos a estar con ustedes en relación a esta lección en la ciudad de este pueblo en marcha, el libro de números. Y ha sido grato en realidad participar con ustedes en este estudio porque hemos crecido, creo yo, espiritualmente en ver cómo el pueblo desarrolló, creció, pero en el crecimiento a veces no aprendió las lecciones y Dios tuvo que aplicar lecciones más fuertes. Y lo que hemos visto durante esta semana es cómo Dios, de alguna manera, va reafirmando lo que les había dicho siempre, les está recordando, porque están a punto de poseer la tierra. Pero cuando entren allí, quiere Dios tenerlos ya listitos, pero muy ordenaditos. Bueno, ahí también hay enseñanza para nosotros, porque nosotros también vamos avanzando hacia la tierra prometida. Queremos irnos al cielo. Hay tantas corrientes liberales, corrientes conservadoras, neoliberales. Y la única corriente que nos sirve es lo que dice su palabra. Y en la medida que nosotros observemos estas historias que están allí para nuestro crecimiento espiritual y podamos aplicar una cantidad de conceptos a nuestra vida diaria, vamos a poder encaminarnos adecuadamente hacia la tierra prometida, que es donde queremos llegar. Mira, acá dice preguntas que coloca el autor para reflexionar. Dice, ¿qué diferencia hay entre el perdón del pecado en el contexto de la salvación y la cruz y un crimen en el aspecto de la justicia criminal? ¿Por qué debemos diferenciar entre ambos? Bueno, ahí tenemos como para que usted lo responda. Claro, aquí hay una cuestión interesante, Raúl. Una, yo creo que en esta semana, como te decía fuera de micrófono, Dios está también avalando los sistemas judiciales de cada una de nuestras naciones también. Porque nuestro país tiene un sistema judicial y los veredictos que allí se dan, tenemos que respetarlos también nosotros. Claro. Tenemos que respetarlos porque de una u otra forma la justicia de Dios está aplicando de una forma imperfecta, como es la justicia humana, pero se está aplicando. El pecador, todo pecador, puede tener perdón de los pecados. Sin embargo, las consecuencias sociales, algunas no se pueden evitar. Claro. Es decir, si alguien asesinó a una persona, bueno, creo que Dios, si se arrepiente, puede perdonarlo. Pero eso no quiere decir que se va a evitar los años que tiene que pasar en la cárcel pagando su cuenta con la sociedad. Claro, de hecho leí un libro justamente que trataba de esta problemática del perdón. Uh-huh. Del perdón de una persona que había hecho un mal muy grande, asesinado a su esposo justamente. Entonces la pregunta que por siempre se hizo ella mientras la persona purgaba su causa allí, incluso lo iban a justiciar ferozmente porque fue muy triste lo que hizo. Ella se preguntaba siempre, ¿tendré que perdonarlo? Y era una cosa que siempre lo tenía en mente. El libro relata cómo ella empezó a madurar espiritualmente hasta que llegó al punto que decía que sí tenía que ella perdonarlo, pero en función de su vida y su salud personal. Claro. Porque si hay una cuestión que a veces nos estorba la vida y nos crea úlceras y malestares, ¿no es cierto?, es cuando nosotros no sabemos perdonar. Uh-huh. Porque la verdad es que el perdón trae consigo cosas muy positivas como esa de descargar esa rabia, ese rencor que se tiene a veces hacia la persona. Y eso produce salud a uno. Pero la historia termina efectivamente que al final ella fue a hablar con la persona, le otorgó su perdón y en él se produjo un cambio. Uh-huh. Y reconoció su mal y también le llevó el mensaje del Evangelio. Entonces tú encuentras que una persona que premeditadamente comete un alevoso crimen puede tener el perdón de Dios. O sea, aquí Dios está diciendo muy bien, tú tienes una posibilidad siempre y cuando te vayas a la ciudad de refugio. Y ahora, él quizás pagó su culpa por el crimen, uh-huh, pero Dios lo libró del pecado final, o sea, perdonándolo. Lo libra de la muerte eterna, que es la que realmente nosotros debemos aspirar a tener, vida eterna, claro, no la muerte eterna. Entonces, por eso Dios tiene salidas para todos aquellos que tienen problemas hoy día, y yo no sé, a lo mejor hay alguna persona que está escuchando y tiene un problema muy serio con un hermano, un amigo, pariente. A veces nosotros comentábamos esta situación de que cuando hay repartición de tierras, tomando el ejemplo que estamos uh-huh. haciendo ahora, repartición de tierras de una herencia, se producen pero problemas muy serios entre la familia, entre los hermanos. Sí. Dios puede solucionar esas cosas. Y yo creo que es lo que nos está enseñando, que mientras vamos caminando hacia la Canaán celestial como hermanos y amigos, tenemos que ir estas divergencias sacándolas. Sí, eso en la familia tenemos que aprender a tratarnos bien, a perdonarnos. En la familia hay que buscar la unidad. Estoy refiriendo a la familia más inmediata, el esposo, esposa, los hijos. Y ojalá que con todos los familiares podamos tener un buen ambiente de armonía. En la iglesia se hace necesario mantener esta relación de perdón, porque normalmente en un grupo de personas van a venir problemas. Es lógico, porque somos todos distintos, tenemos distintas formas de pensar, pero nos une una sola cosa, nuestro cristianismo, nuestra relación con el Señor. Tenemos que aprender a perdonar, tenemos que aprender a no ofender, a no tratar mal a las personas, a nuestros hermanos de iglesia, por una razón muy cierta, Raúl. Nosotros queremos que el Espíritu de Dios pueda morar en nuestra iglesia, en nuestras congregaciones, y si nosotros tenemos una diferencia con alguien, estamos evitando que el Espíritu Santo haga una obra. Posiblemente no vamos a ser grandes amigos, pero no vamos a tener diferencias. Y ahí hay una cuestión normal y real que ocurre en nuestras relaciones. Yo creo que tenemos que ser sabios también en recordar lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Y aquí está el texto que tú mencionabas. Sí. Dice que en realidad nosotros tendríamos que recordar ese pasado. Ahora, si no encontramos cosas buenas que Dios ha hecho, yo creo que estamos perdiendo alguna noción de la bendición de Dios. No la estamos analizando. Sí. Estamos viendo que a lo mejor son cosas que, gracias a mi esfuerzo, a mi inteligencia, a mi sabiduría, estoy logrando en la vida. Y eso es perderse, porque la verdad que Cristo es que el que produce el hacer como el querer, ¿no es cierto?, por su buena voluntad en nosotros. Sí. Nosotros en realidad no somos nada si no somos por Cristo. Quizás podamos tener algún cargo influyente, algún estatus bien alto, a un buen nivel, ¿no es cierto? Pero sin Cristo eso es vanidad, como lo dijo Salomón, vanidad de vanidad. Y él era una persona que podía decir no tenía necesidad de nada. Claro. Era un hombre rico, posesiones, sabiduría, todo lo que tú quisieras tener. Pero al final él llega a la conclusión, vanidad de vanidades. ¿Por qué? Porque en su reflexión final encontró que el camino que se lo desvió lo llevó fuera de los ámbitos de Cristo, y eso fue la perdición para él. Gracias a Dios él recapituló, él volvió, hizo lo que hizo Moisés, recordar los caminos y los senderos, y mientras los recordaba se dio cuenta el pueblo y también Salomón que en realidad Dios había sido su refugio y su amparo en todo momento. Así es. Hay algo más que quizás podamos preguntar acá, porque son preguntas para reflexionar en realidad. Y dice aquí, por ejemplo, si alguien te preguntara qué significa para ti refugiarse en Cristo, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Cómo nos podemos refugiar en Cristo? ¿Qué significa esto? ¿De qué modo cambiaría nuestra vida? Yo creo que no nos podemos imaginar nuestra vida de cristianos sin refugiarnos en el Señor. Tú pusiste una ilustración interesante, la mujer pecadora. Ella se refugió en el Señor y la recomendación de él fue: siga refugiándote en el Señor. Lo mismo debemos hacer nosotros. Es decir, a veces pasamos por situaciones, por problemas, no solamente pecados habituados o pecados premeditados, sino que también pasamos por situaciones en las que nos sentimos solos. Y todo esto es a causa del pecado, por supuesto. Pero en esos momentos es cuanto más necesitamos nosotros refugiarnos en el Señor. El Señor dijo: todos los que estáis trabajados y cargados, vengan que yo los haré descansar. No hay nada mejor que ir y buscar ese refugio. Puedo ilustrarlo de la siguiente forma: cuando mi hijo más pequeñito tiene un sueño que lo hace despertar en la noche, lo tomo en brazos, me pongo a cantar con él y él se tranquiliza y él me abraza refugiado en mí. Y él sabe que cuando está en mis brazos o en los brazos de su mamá, él está seguro. Y yo me miro, yo no soy nadie, pero para él lo soy todo. En este caso el Señor lo es todo, sí, para nosotros. y él puede también refugiarnos, así como yo puedo refugiar a mi hijo y le doy esa seguridad. Mi mano grande cubre casi toda su espalda. La mano del Señor cubre nuestro ser, cubre nuestro corazón, nuestra alma, todo. Quizás les dejo un pasaje para que usted lo analice este día viernes, el capítulo 9 de San Juan, donde Jesús sana a un ciego. El ciego no vio nunca a Jesús, pero de lejos él fue liberado de su ceguera. Y cuando volvió, Jesús no estaba. Pero cuando se encontró con Cristo, sabiendo Cristo que lo habían echado, lo vio que lo habían echado, sí. Él se acerca y se presenta como el Cristo, el Mesías, el Sanador, capítulo 9 de San Juan. Se presenta y la reacción propia de ese hombre fue ahora sí adorarlo y servirlo y seguir como un portador de él. Porque él reconoció que sin Jesús él siempre sería ciego. Ajá. Con Jesús sus ojos fueron abiertos y para siempre. Que sea usted de uno de esos que Dios le abra los ojos y encuentre el camino hacia la Canaán celestial. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar esta noche en el resumen de la lección a las 9 en el estudio de la radio Nuevo Tiempo y a las 7:30 el sábado una repetición. Bueno, hasta ese momento entonces. El Señor los bendiga.